es un reloj que atrasa sus minutos como una virtud. No creo que el motivo sea su juventud, porque conoce todo en amores. Ella es un reloj que como manecillas gira al complacer caprichos que hace míos aún sin entender sus decisiones o sus errores. Ella es un reloj que es irregular, se va a adelantar amando. Ella es un reloj. Puede caer, pero en su mecanismo yo he podido ver que aunque imperfecto, con sus defectos, ella es mi reloj. Oye, mira que esa niña es un reloj que viene dando la hora. ¡Vaya que chévere! Ella es un reloj que viene dando la hora, porque viene caminando, va gozando y viene dando la hora. Ahora ella es un reloj que viene dando la hora, que va marcando el pip pip que tiene la computadora. Ella es cuando re-